La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia. Está arrancando de esta manera. Tenemos para el programa de hoy algunas cosas, diría, centrales. Nos vamos a meter y vamos a darle mucha importancia en el programa de hoy a lo que ha sido el testimonio de Mariana Eva Pérez en el juicio Mansión Seré 4 Riva 2. ¿Por qué? Porque condensa la posibilidad de encontrar en un solo testimonio la mirada de una hija de desaparecidos, que a la vez se ha puesto a la cabeza de la búsqueda de un hermano o hermana nacido en el cautiverio de su mamá, que además se asume después de mucho tiempo como una persona que también estuvo privada de su libertad y exige ser tomada como una víctima. Se lo dijo a la jueza María Claudia Morgese Martín, allí mirándola de frente, separada apenas por unos 2 metros de distancia, en los tribunales de San Martín, cuando dio su testimonio el martes pasado. Fue realmente un testimonio conmovedor, fue un testimonio sólido, lúcido, y un testimonio muy maduro. Los testimonios en los juicios por crímenes de lesa humanidad fueron cambiando con el correr del tiempo. No es lo mismo un testimonio en el juicio de las juntas que un testimonio de hoy. Por razones obvias, pasaron 40 años, se procesa de diferente manera la información, se sabe mucho más hoy de lo que se sabía en aquel momento. Entonces hay una maduración de los testimonios también. Y además Mariana es una estudiosa de los testimonios. O sea, es una persona que investiga a partir de los testimonios de los juicios, como tantas otras personas. Pero ahora era ella la que tenía que hacerlo, la que tenía que dar testimonio. Y como es una persona pública, con mucha gente que la sigue, expuso durante la previa todo lo que le iba pasando alrededor de ese testimonio. Y el testimonio fue, desde mi punto de vista, un testimonio redondito, brillante, y como les decía antes, sobre todo, uno de esos testimonios conmovedores por mucho. Así que vamos a ir escuchando, nos vamos a dar tiempo para escuchar su testimonio, y también vamos a escuchar la entrevista que le hicimos después. Todo esto fue a partir de el laburo que nos dimos no solo con FM en Tránsito. Malena Lucero y Agustina Aluz Bajel estuvieron trabajando en cámaras. Ellas van a estar cubriendo con nosotros el juicio por la masacre de Pabellón Séptimo, que comienza en octubre y bueno, ya estuvimos haciendo este primer ensayo y ellas que son documentalistas, cineastas, estuvieron allí aportándonos toda su experiencia, aunque sean jóvenes, y su mirada. Más Mariana Go, Julieta Urdinola, María Florencia Núñez, de FM en Tránsito, más todos los que trabajamos en aquí en la retaguardia, en la previa y en el después. Pero fue una transmisión que realmente es una de esas transmisiones históricas del canal de YouTube de la retaguardia y en este caso de lo que es el laburo compartido con FM en Tránsito y que tiene, les comento, tiene hasta el momento estas 7 horas de transmisión casi 3.000 visitas, 12.700 personas ya pasaron por allí viendo esa audiencia que tuvo dos cosas fundamentales, porque antes del testimonio de Mariana Pérez estuvo ni más ni menos que las indagatorias de los imputados y uno de ellos habló Leston, y Leston había dicho hace algunos años que en otro juicio al que fue llamado increíblemente como testigo, había entregado un montón de data acerca del secuestro de la mamá y el papá de Mariana y además de eso, de lo que ha sido la apropiación de Guillermo Pérez Reutzenblit, ¿no? El hermano que Mariana finalmente pudieron identificar con la lucha. Y Leston no entregó esta vez ninguna información sobre José Manuel Pérez Rojo y sobre Patricia Julia Reutzenblit, que fueron secuestrados el 8 de octubre de 1978. Nada, nada. Aún cuando lo había hecho en otro juicio como testigo. No está imputado por el caso de José y de Patricia, porque sus dichos en una testimonial no pueden ser tomados en su contra, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo y él dio una testimonial. Y en la testimonial estaba obligado a decir verdad, entonces no se lo puede castigar por haber dicho la verdad. Y ahora puede no decirla en su defensa. Esas complejidades del derecho, ¿no? Del respeto por lo que es la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a una defensa. Vamos a empezar a escuchar el testimonio de Mariana y lo vamos a hacer en esta primera parte contando quiénes eran sus padres. Sobre José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Reutzenblit habla Mariana Eva Pérez en su testimonio en el juicio Riva 2, Mansión Seré 4. Mi mamá, Patricia Julia Reutzenblit, nació el 8 de diciembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Fue la hija única de mis abuelos, de Rosa Tarlowski y Benjamín Reutzenblit. Se crió en el barrio de Boedo, se educó en escuelas públicas del barrio de Boedo, ahora no recuerdo cómo se llamaban, en la escuela normal del barrio. Tuvo desde muy temprano una vocación muy marcada por ser médica. Seguramente tenía que ver con la profesión de mi abuela, que había sido partera. Mi mamá había acompañado a mi abuela algunas veces en sus guardias y en su trabajo. Y era algo de lo cual mi abuela siempre le gustó, siempre le interesó. Y creo que se lo había transmitido un poco a mi madre. Era una familia judía de clase media, sin grandes medios económicos, trabajadora, partera, como dije, mi abuela, mi abuelo tenedor de libros, contable, pero no era contador, escritor de vocación. Mi papá, José Manuel Pérez, así se llamaba, así lo escribieron cuando nació, igual que su papá, pero cuando él cumplió 18 años y se enroló, agregó el apellido materno, Rojo. Era hijo de pura Argentina Rojo y de José Manuel Pérez y nació en Capital, pero vivió toda su infancia y adolescencia en el barrio de Caseros. Fue también una escuela pública, la primaria, no recuerdo ahora el nombre, en la calle Urquiza, y en la secundaria a Nuestra Señora de la Merced. Ahí en Nuestra Señora de la Merced se despertó su vocación religiosa y al mismo tiempo militante. Comenzó a participar del grupo scout de la parroquia de la escuela, de la mano de un sacerdote enrolado en las ideas del movimiento del Tercer Mundo, Mario Bertone. Este sacerdote, a causa de sus ideas, fue desplazado de la Merced y fue enviado a otro barrio donde ni siquiera había una capilla, y los scouts de la Merced, entre ellos mi papá, lo siguieron y levantaron una capilla junto con la gente de ese barrio, del barrio Fiat. Esa capilla existe todavía, San Francisco de Asís. Hay 17, si mal no recuerdo, scouts desaparecidos de esa capilla. Mi papá comienza su militancia ya propiamente política dentro de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que en el año 73 se funde con Montoneros y adoptan el nombre de Montoneros. Al principio estaba en el área de 3 de Febrero, en toda la zona de 3 de Febrero, y después estimo que, porque era bastante conocido, porque su militancia venía de las épocas de antes de la dictadura y era bastante pública, entonces él ya luego en dictadura, tengo entendido que desplaza, digamos, su radio de acción más hacia la zona oeste, Morón, Matanza, más hacia esa área, aunque tengo entendido que 3 de Febrero seguía siendo dentro del área de su competencia, por decirlo de alguna manera. Quienes la conocen a Mariana, quienes conocen su historia, saben que sus padres militaban en Montoneros, seguramente a partir de su libro Diario de una princesa montonera, que les sugiero que lean, no solo porque está muy bien escrito, sino porque tiene una manera de abordar un hecho tan dramático como ha sido la vida de Mariana y de su familia, con bastante de humor, con mucha acidez. Es una manera diferente de enfrentar esa historia tan dolorosa que no todos pueden transitar, o que no todos transitan, se animan a transitar públicamente, porque de alguna manera desacraliza lo que aparece como sagrado, ¿no? Mariana, en ese testimonio, contó qué tareas hacían su papá y su mamá en Montoneros y relató además cómo se conocieron. Mi papá estaba en el área militar de Montoneros. Mi papá, para julio del 77, lo sé porque tengo una carta fechada y firmada por él, usaba el alias de Matías y era responsable militar de la columna oeste de Montoneros. Antes había usado el apodo de Aníbal en la época en que estaba aquí en 3 de Febrero, y en algún momento esos dos nombres se solapan quizás. Mi mamá estuvo siempre en el área de sanidad, le faltaban solamente un par de finales para recibirse de médica. El área de sanidad en democracia, todavía antes del golpe, hacían cierto trabajo político en la zona de Morón, tengo entendido, atendían un dispensario, y después era simplemente estar preparadas para brindar apoyo cuando hubiera un enfrentamiento o algún tipo de acción armada por la que los militantes no pudieran concurrir a un hospital de donde se los podían llevar detenidos, cosa que ha pasado. Entonces tenía que ver su actividad con estar preparada para dar apoyo para ese tipo de situaciones si llegaban a darse, que tengo entendido por las compañeras que pude conocer que nunca se dio. Nunca tuvieron que entrar en acción en ese sentido, pero a pesar de eso, su militancia consistía en citas de control permanentes, digamos, con los compañeros para estar preparados para esa eventualidad. Mi mamá había tenido un paso previo como militante por el PRT-ERP, con el apodo de INA, en la villa del Bajo Flores, es lo único que sé de esa época de ella. Y alrededor del 75, creo yo, sí se incorpora a Montoneros con una convicción también muy fuerte en un momento ya muy complicado. Se conocen en la militancia, se conocen como Matías y Mariana, después se blanquean sus verdaderos nombres, y sé que tuvieron un proyecto de formar una familia. Sé que estaban muy contentos cuando mi mamá queda embarazada de mí, aunque vivía en una situación muy precaria, cambiando constantemente de casas. En un momento hice la cuenta, no sé cuántas, creo que por lo menos 4 o 5 veces en los 15 meses que viví con ellos cambiamos de casa. Y sé que también dentro de ese proyecto de familia, como los dos eran hijos únicos, tenían la idea de que no querían que esa historia se repitiera conmigo, querían que yo tuviera un hermano. Por eso es que cuando yo todavía era bebé, todavía incluso estaba amamantándome, mi mamá quedó embarazada nuevamente, y bueno, sé que ese embarazo venía a completar ese proyecto de familia que en paralelo tenían. Digo en paralelo porque los hechos de los que somos víctimas con mi familia son muy, muy tardíos. Ustedes saben que la desaparición de mis padres ocurre el 6 de octubre del 78. Yo nací en junio del 77, nazco ya en dictadura. Entonces, se trataba de resistir a la dictadura como fuera posible. En el caso de ellos dos, eran muy jovencitos, tenían 25 años cuando los secuestraron. Hoy podrían ser mis hijos, yo tengo 47. Tremendo ese dato. Mariana Eva Pérez, estamos escuchando su testimonio en el juicio Mansión Seré 4 Riva 2, sobreviviente del último genocidio, con sus padres desaparecidos, con su hermano encontrado, con quien no tiene relación. Habló acerca del secuestro y se refirió a los allanamientos anteriores que habían sufrido sus abuelos. El 6 de octubre del 78 fuimos secuestrados, aparentemente o simultáneamente, o quizás primero mi papá y su socio en el comercio que tenían. Ese día hay dos secuestros, hay dos allanamientos. Sí, en mi casa, yo estaba con mi mamá, Gurruchaga 2259, tercero 20, capital. Y mi papá estaba con su socio, Gabriel Gustavo Porno, con la empleada del negocio, Teresa Izaguirre, creo que es el apellido. Ella declaró como testigo en la instrucción y en el tramo oral anterior. Y no estaba el hermano de Gabriel Porno, Carlos Alberto Porno, se llama igual que su papá, que había salido a hacer una diligencia, pero también trabajaba ahí con ellos, tengo entendido, o alguna vez trabajaba ahí con ellos. Mi papá tenía un comercio de venta de artículos de cotillón y juguetería, donde además habían invertido sus ahorros mis abuelos. Mis abuelos se acababan de jubilar y de mudarse porque habían sufrido dos allanamientos en el año 75 y 76, si mal no recuerdo. Lamentablemente, estoy hablando de mis abuelos paternos, y lamentablemente ellos no tuvieron la posibilidad de tener un juicio como este y de explayarse en sus recuerdos como lo estoy haciendo yo. Pero habían tenido dos allanamientos, primero por la Policía Federal, que lo que contaba siempre mi abuela era que, ¿por qué en su casa? Porque era el domicilio que mi papá tenía registrado, el domicilio que él tenía registrado cuando hace la cédula de identidad y cuando se enrola de la calle Agüero 1953, entonces lo van a buscar ahí, al domicilio que tenía registrado. Entonces mi abuela lo que contaba siempre es que este primer allanamiento de la Policía Federal los tratan bien, pero los roban todo. Y que en el segundo allanamiento, que fue a manos del ejército, ahí sí fue muy violento, que a mi abuelo lo golpean. Era un hombre ya muy mayor, mi abuelo había nacido en el año 8, así que ya ahí tenía cerca de 70 años. Lo vendan con unas sábanas, contaba mi abuela, que habían cortado unas sábanas y lo vendaron, que parecía tipo una momia, y así le pegaban. Y a mi abuela, que le simulaban fusilamiento, la tenían con los ojos vendados, les gatillaban para que diga dónde estaba mi papá. Mi papá estaba a la vuelta, en una habitación del restaurante que mis abuelos tenían. Mis abuelos no dicen dónde estaba mi papá. Cuando se van estos tipos, cuando hay silencio, cuando entienden que se fueron, porque hay silencio, porque no le dicen que se van, ahí con una excusa de que mi abuelo era muy alérgico, mi abuela dice, bueno, voy a salir con esta excusa, voy a decir que salí a comprarte un remedio, si me llegan a decir algo. Bueno, sale ella así muy disimuladamente, ve que no están, le avisa a mi papá que se vaya. Mariana siguió dando detalles de cómo fue el secuestro en este audio que vamos a escuchar ahora. Entonces, 6 de octubre del 78. el secuestro, por un lado de mi padre y de Gabriel Ponno, y por otro lado mío y de mi mamá. En horas de la noche de ese mismo día, tocan el timbre en la casa de mi tía abuela, Francisca Rojo, en Olivos. Ahí en Olivos vivía mi tía Francisca con sus dos hijas, que cada una tenía una casa, porque el terreno estaba indiviso, y cada una de las hijas tenía una casa donde vivía con su familia. Ella estaba en la casa que estaba en la esquina, en la casa de mi primo Marcelo, que es el que va a protagonizar este momento. Mi primo tenía en ese momento 18 años, estaba ahí con dos amigos, era viernes a la noche, iban a salir. Estaba también ahí su prima hermana de 11 años, que vivía en la casa de al lado, Edith Clutet. Y faltaba la generación intermedia, porque un hijo de esta tía mía, Francisca, Vicente Albornoz, en ese momento estaba internado, lo iban a operar al día siguiente y a los pocos días iba a fallecer. Entonces, tanto mis abuelos no estaban en su casa en ese momento, ni tampoco sus sobrinas y sus maridos, que estaban en el hospital. ¿Por qué digo que mis abuelos no estaban en su casa en ese momento? Porque cuando tocan la puerta y me recibe mi primo Marcelo, ahí el comentario que... A ver, voy a tratar de reponer esto un poco. Esto es complicado para mí, porque se trata de contar cosas que yo... con relatos con los que crecí toda la vida y que me cuesta un poco decir quién dijo, cuándo, ¿no? O, cosas que han pasado mucho tiempo y que tengo que tratar de ir pensando también esto. Las cuento y tengo que ir pensando quién me las dijo, porque sé que me lo van a preguntar y en qué circunstancias. No es tan fácil como contar una experiencia propia, ¿no? Esta es una experiencia propia, pero yo no tengo recuerdos. Entonces, lo que se contó siempre en mi familia, lo que yo siempre supe y no tuve que ir a preguntar hasta muy grande, era así. Era que primero abre la puerta a la Francisca, así se decía, eran de Córdoba, esta parte de mi familia, así que ahí somos todos Lyle. Abre la puerta a la Francisca primero, entonces ahí mi mamá le dice: Francisca, recíbame la nena, que nos secuestran. Ahí se enteran que también venían de intentar dejarme en la casa de mis abuelos, que mis abuelos no estaban por esta circunstancia que dije, que estaban en el hospital o en el sanatorio, no sé. Que Francisca se desmaya, sabía mi abuela, y que entonces me recibe Marcelo. Mariana Eva Pérez, estamos escuchando su testimonio en el juicio Riva 2, Mansión Seré 4. También habló acerca de su primo Marcelo, que también en algún momento fue testigo, ¿no? Y aportó mucho para que ella pudiera identificar a las personas que habían participado del secuestro. Así hablaba de Marcelo. Ni esa vez que hablo con él, ni cuando le hacen estas entrevistas, yo participaba en la coordinación de este proyecto de investigación del Archivo Gráfico de Abuelas, y no era una pregunta quiénes fueron los militares o el personal que participó de los allanamientos. No preguntábamos eso, porque primero pienso que tendíamos a subestimar el hecho de que muchos de estos allanamientos, de estos procedimientos, se hicieron en nuestras casas familiares, y hay otros familiares que fueron testigos. Y también porque era una época donde no podía, era un dato que no iba a ningún lado, era inconducente, porque no teníamos posibilidad de tener estos juicios. Yo no le pregunté a Marcelo: decime quiénes fueron, decime cómo fueron. Yo no estaba pensando que íbamos a tener la posibilidad de tener este juicio. Y tampoco se lo preguntan en esa entrevista del Archivo Biográfico. Sin embargo, a él siempre le quedó una persona en la cabeza, y es la que él va a buscar cuando declara en la instrucción y cuando le muestran el libro de fotos, que es alguien que él identificaba como muy parecido al actor Rubén Green, que era un actor de publicidad de esa época. No hizo una gran carrera de publicidad, de telenovelas. Debo ser la fan número uno de Rubén Green, porque no creo que a nadie en el país le interese tanto Rubén Green como a mí, porque no hemos podido determinar quién era, aunque en conversaciones entre Marcelo y Miriam Lewin, sobreviviente también de la Fuerza Aérea, cuando estos juicios recién estaban por empezar, ahora no recuerdo si conversaciones entre ellos o si yo llevándole a Miriam el dato de este que se parecía a Rubén Green, ella siempre decía: ah, sí, es el mismo que yo tengo como Teto Medina. Lo tengo en la cabeza como el Teto Medina. perdón por estas referencias que parecen como un poco banales, y que tampoco ella lo ha podido identificar nunca. Pero es una misma descripción física, un señor de ojos claros, bien parecido, ¿no? Que podía ser modelo publicitario, etcétera, etcétera. Entonces, el único militar que yo sabía que Marcelo había visto, reconocido, lo que fuere, era Rubén Green, entre comillas. Bueno. En el año 2012, cuando Marcelo va a hacer su declaración testimonial ante el juzgado de Rafecas, ya yo presentaba como querellante, con el patrocinio de Pablo Yonto, lo acompaño a dar testimonio ese día. Mariana Pérez, estamos escuchando su testimonio. Viste que tiene estas cosas, ¿no? Estos momentos en el medio de contar la escena de mayor dramatismo, de meter alguna cosa que te saca una sonrisa. También recordó que al día siguiente del secuestro llamaron a Marcelo y sintieron que eso, lejos de ser un dato que aportara información, era más bien una amenaza para el resto de la familia. Después del secuestro de mis padres, que fue el 6 de octubre del 78, al día siguiente, el día 7, cuando mi primo Marcelo levanta el teléfono para hacer él un llamado, se encuentra con que tenía el teléfono intervenido y una voz masculina le pregunta: ¿entregaste a la nena? ¿Entregaste a Mariana? Y siguieron llamando durante varios días a la casa de mi primo ahí en Olivos, a preguntarle por mí. Que a él le llamaba mucho la atención y le resultaba un poco confuso y le hacía como dudar de lo que había visto, porque él dice que vio hasta incluso colimbas, pero después, por esta actitud, hasta se quedaba preguntando si no sería alguna suerte de autosecuestro de los montoneros, porque lo que él no podía entender es que hubiera tanto interés por mi persona. Yo ahora lo que pienso es que no era interés por mi persona, pienso que estaban amenazando a toda mi familia con esas llamadas. Porque ese mismo número, en el año 81, cuando Marcelo tiene que presentarse para prestar declaración en la instrucción que le hacía la policía, tiene que presentarse en la comisaría de San Isidro para declarar, el día anterior, él levanta el teléfono y se vuelve a encontrar con una voz masculina que le dice: mucho cuidado con lo que vas a decir mañana, pibe. Esto está en las entrevistas que yo aporté oportunamente del archivo biográfico familiar, y supongo que él también lo tiene que haber contado en la instrucción o en esta misma sala en el 2016. Entonces, está ese llamado. Después, 10 días después del secuestro, o sea, el 16 de octubre, que es un lunes, mi abuela Rosa recibe un llamado telefónico donde primero le habla una voz masculina, que le dice que mi mamá ya va a salir, que los cargos contra ella no son graves, no así contra mi papá. Le permite hablar a mi mamá le dice: me tratan muy bien por mi embarazo, no sé qué. Y después vuelve a hablar una voz masculina que le dicen que no hagan nada, que no denuncien, que no vayan al departamento de la casa de la calle Gurruchaga. Mis abuelos denuncian igual, mis abuelos presentan esa misma semana, la primera, o sea, creo que el 11, 13 de octubre, están presentando recursos de habeas corpus en Capital por mi mamá, en San Isidro por mi papá, y también el papá de Gabriel Pornó presenta habeas corpus por Gabriel en la misma fecha, una acción coordinada de todas las familias. El 23 de octubre, mi abuela Rosa recibe un segundo llamado, donde ya no habla con mi mamá, sino que solamente esta voz masculina que se comunica con ella, con la excusa de algo de mis vacunas, de chequear algo de mis vacunas, que no era cierto. A mí no me faltaba ninguna vacuna, mi mamá lo sabía porque era mi mamá y porque aparte era casi médica, y entonces mi abuela lo que pensaba era que había sido como una excusa que había encontrado a mi mamá para dar una prueba de vida, para hacer que llamen de nuevo. Si recién llegas, estamos escuchando desde el comienzo del programa el testimonio de Mariana Eva Pérez en el juicio en el que hay un imputado por su por el secuestro de su papá, de su mamá, por las torturas, por la desaparición forzada. Es Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Es el único caso por el que Vázquez Sarmiento está imputado. Es el único caso en el que Pablo Yonto está representando a una querella, representa a Mariana Pérez, porque Guillermo Pérez Roitzenblit también es querellante, pero está representado por Abuelas de Plaza de Mayo. Mariana contó cuáles fueron los primeros testimonios que nombraban a sus padres y la relevancia que tuvo eso para ella en la reconstrucción. A partir de ahí, a pesar de que en el último llamado a mi abuela le dice esta voz masculina que teja, que se ponga a tejer, porque cuando nazca el nieto se lo van a entregar, a pesar de eso no hay noticias nunca más, hasta los testimonios de las sobrevivientes de la ESMA. En el año 79 es el primer testimonio que menciona a mi mamá, la menciona como esposa de Matías, es el testimonio de Sara Solars de Osatisky y Ana María Martí, y un par de años después se puede determinar que la esposa de Matías era Patricia Julia Roisimit. Ellas ven la foto, la reconocen, le hacen a mi abuela un testimonio ad hoc donde hablan especialmente de mi mamá. Lo mismo Amalia Larralde, que había sido compañera de mi mamá en Morón, lo mismo Miriam Lewin, que había sido compañera de militancia de mi papá. En realidad, la conocí a mi mamá como pareja de mi papá, pero había sido compañera de militancia de mi papá en la zona oeste también. Pero la conocí a mi mamá de cuando estaban en libertad y cuando estaba embarazada de mí. Y finalmente el cuarto testimonio es el de Nilda Actis Goreta, que no la conocía a mi mamá de antes, pero que es designada por Scheller, que era su responsable allá adentro en ese momento, para atenderla junto con Amalia Larralde después del parto. Es gracias a ellas que yo tengo esta primera información. Yo en ese momento era una niñita, ¿no? Mi familia, tenemos las primeras informaciones acerca de esta casa quinta en la zona oeste de donde venía mi mamá, donde la habían trasladado para el parto y desde donde la apuraban para que vuelva a caminar porque tenía que volver a ese lugar. Las compañeras le piden tanto a Costa como a Scheller a ver si mi mamá podía quedarse ahí, porque ya a fines del 78 ellas vislumbraban alguna posibilidad de sobrevivir y no así en otros campos, por lo que sabían, por ejemplo, Miriam Lewin, que venía de estar un año en la Fuerza Aérea, y les contestan que no depende de ellos. Cuando mi mamá pide inscribir el nacimiento, les pide a los marinos, si pueden ir al registro civil y escribir el nacimiento, le dicen lo mismo, no depende de nosotros. No, de mi mamá y del bebé dependía de la Fuerza Aérea. Eso hoy lo sé, lo tengo claro. No terminó aquí la historia que estamos escuchando. Tenemos bastante más del testimonio de Mariana Eva Pérez. Te proponemos un cortecito y cuando volvamos seguimos escuchando cómo aparecen los primeros datos en Abuelas de Plaza de Mayo que pueden aportar también a esa historia de la apropiación de quien hoy conocemos como Guillermo Pérez Roitzenblit, también por uno de los integrantes de la Patota de la Riva. En esta parte del testimonio de una princesa montonera, Mariana Eva Pérez, ella contó cómo una compañera que también trabajaba en Abuelas de Plaza de Mayo, como ella, le hizo leer una denuncia. Le dijo, che, fíjate que vos tenés que leer esto. Ella todavía estaba en la búsqueda de su hermano. Me sienta en un escritorio, me abre una carpeta así delante, me dice, léela, por favor, y se va y me deja leyendo esta denuncia, que es la denuncia que hablaba del chico robado por Francisco Gómez. Decía que era un chico que había nacido entre el 17 y el 24 de noviembre del 78, decía en la base No, a ver, un momento. Decía que Gómez trabajaba en la base aérea de Morón, que ahora sabemos que fue la primera sede de la Riva, antes del edificio de Entre Ríos y San Martín, la casa de Entre Ríos y San Martín. Y si mal no recuerdo, creo que, no sé si decía que el bebé había nacido ahí o que el bebé había nacido en el Hospital Naval. Me parece que decía que el bebé había nacido en el Hospital Naval. Decía que era hijo de desaparecidos, por supuesto, que la mamá tenía entre 25 y 27 años, que era una chica muy blanca, muy bonita, que eran montoneros. Era una denuncia muy llamativa porque en general la gente que llamaba abuelas tenía la información del presente, digamos, de quién figura hoy como madre, padre de ese chico y no de a quién se lo robaron. En general nadie llamaba con información de ese tipo porque en general el pacto de silencio entre las fuerzas de seguridad sigue vigente, lamentablemente. Entonces nadie brinda este tipo de información. Por eso esta era una denuncia sumamente llamativa. Yo creo que no he tomado nunca una denuncia que yo en el momento de tomar la denuncia pudiera decir este es fulano de tal y este resultaba ser que era mi hermano, además. ¿Por qué era tan claro? Por la Fuerza Aérea. ¿Por qué era de noviembre del 78 que ya no eran demasiados casos? Porque si bien decía Hospital Naval en vez de la ESMA, igual era ya se había corrido a la Marina ahí. Por el lugar de trabajo del apropiador, decía que el apropiador era civil, pero que portaba armas, que tenía documentación falsa. Le había contado a la denunciante cómo disponían de los cuerpos, cómo mataban a la gente. Les dijo que tiraban a la gente al mar con vida, que esa era la forma de eliminación de los restos. Mientras yo estoy leyendo esa primera denuncia, me suena el interno y es de vuelta esta compañera Viviana que me dice: mirá, está hablando esta misma señora, llamó de vuelta para preguntar qué hicimos, si hicimos algo o no, ¿querés que le hable yo de vuelta o querés hablarle vos? No, bueno, pasámela, le digo. Entonces ahí es cuando yo tomo la segunda denuncia, que es la que tiene mi letra. Tremendo. Mariana profundizó acerca de esa denuncia por parte de una mujer que era también parte de la familia de la apropiadora de su hermano. Ya en la primera denuncia, la mujer esta decía, porque era una mujer, la mujer decía que era... ¿Por qué tenía tanta información? Porque era alguien del ámbito de la familia. En ese momento no pudimos determinar quién, por qué los conocía tanto, pero sí después Guillermo pudo saber quién era. Era Teresa Barzola, que es una sobrina de Teodora Joffre, de la apropiadora. Entonces, esta persona cuenta que el jefe de Gómez tiene además otro chico, que el jefe de Gómez es el Colo, el Colorado, y que el Colo tiene otro chico. Entonces, en la segunda denuncia yo le vuelvo a preguntar también por el Colo, y ahí lo único que ella de eso no sabía tanto, lo único que me puede precisar es que es otro varón, y me dice que es de noviembre del 78, con lo cual no sé si confunde la fecha o confunde la persona, porque, bueno, no me quiero adelantar ahora. En base a esas denuncias, yo me acerco al lugar de trabajo de este chico, de Guillermo, que resulta ser mi hermano, tomamos contacto, conversamos. Él ese mismo día viene a Abuelas, se realiza un análisis genético para un banco privado que tenía Abuelas en ese momento en los Estados Unidos. Y entre ese día, que fue el 27 de abril del 2000, y el día que tenemos los resultados de ese estudio, que fue el 2 de junio, en ese mes apenas es el único momento en el que yo tengo algunas conversaciones con mi hermano que me aportan un poco de información de su lado. Él me pregunta, por ejemplo, por el lugar donde habían estado mis padres, pero no la ESMA, por el otro lugar, en una conversación que tenemos en persona, en un encuentro. Entonces yo le empiezo a describir lo que yo sabía, así como lo acabo de hacer recién, y le empiezo a decir, bueno, con un poco más de detalle, le empiezo a decir que era una casa, que era en la zona oeste, y sí algo de la distribución espacial, en lo que coincidían los testimonios, que decían que mi mamá estaba más arriba y mi papá estaba bajando una escalera. Como que compartían un mismo espacio, o era una habitación con un entrepiso, o era un piso superior y un piso inferior, pero lo que coincidían las chicas de la ESMA era que mi mamá estaba arriba y mi papá estaba abajo. Entonces yo empecé, y que había un patio también, le cuento, que sabía que había un patio, porque me habían dicho que en algunas guardias más buenas, entre comillas, le permitían a mi mamá salir con los ojos vendados a ese patio a dar unas vueltas. Me repito, estaba embarazada de 8 meses. Entonces, cuando le empiezo a describir este lugar, Guillermo me interrumpe y me dice, yo conozco ese lugar. Yo conozco ese lugar, es donde trabajaba mi papá y él me llevaba. Entonces, él completa la descripción. Él me termina de describir ese lugar. Y efectivamente, él después puede, por una inspección ocular que compartimos con usted, señora presidenta, él puede confirmar y ratificar que el lugar de trabajo de su papá, lo que él creía que era su papá, era ese lugar, que era la arriba, y nos ha ido guiando por los diferentes espacios de ese lugar sin dudas, lo cual es bastante notable porque él era muy chiquito, pero bueno, se ve que concurría bastante. Tremendo también. Guillermo Pérez Reusenblit va a dar testimonio en este juicio y el colo al que hacían referencia, que también se había apropiado de uno de los niños nacido en el cautiverio de su mamá en la órbita de la Riva, es Juan Carlos Vázquez Sarmiento, que ya está condenado, está en prisión, no solo con la preventiva por este juicio, sino porque ya fue condenado por la apropiación hace algunos años, después de haber estado 20 años escapado de la justicia. Vázquez Sarmiento, que es uno de los genocidas que se reunió con los diputados y las diputadas. Justamente Mariana habló en el juicio, y fue un momento muy tremendo, acerca de cómo hizo, cómo ella reconoce, a pesar de haber tenido 15 meses cuando fue el secuestro, ella dice, yo a Vázquez Sarmiento lo reconozco por una sensación en la piel. Y antes de eso va a contar también cómo fue que se encontró con que su primo también podía reconocer al apropiador de Guillermo, de su hermano, a Gómez, como parte del operativo del secuestro de su papá y de su mamá. Todo esto en 3 minutos. A este flaquito del interior, a pesar de que en otros momentos, por ejemplo, yo veo que quedan asentadas cosas como, a tal lo puedo reconocer con 50% de probabilidad. No sé qué quiere decir. Pero de este no quedó asentado nada, porque realmente dudó mucho mi primo. Ante esa foto dudó mucho y no quedó asentado nada. Y cuando salimos al pasillo, yo tampoco sabía quién era el de esa foto, porque esas fotos no tienen nombre, ¿no? Eso lo cuento, quizás la gente acá no lo sabe. Son fotos anónimas, sin nombre. Yo no sabía quién era el de esa foto. Cuando salimos ahí, Pablo Yonto nos dice, qué lástima que no tenías más certeza, porque ese era Gómez. Ese era Gómez, y entonces ahí Marcelo lo que nos dice es, ahora entiendo el comentario, porque este dijo en un momento cuando el otro estaba nervioso, que era Vázquez Sarmiento, que era su jefe, cuando el otro estaba nervioso, este le dice, ves, al final me lo hubiera quedado yo, y hacíamos más rápido, a mí, hablando de mí, me lo hubiera quedado yo. Y él después se queda con mi hermano. Y esto, todo esto lo charlamos en el pasillo de Comodoro Pi. Mi primo no lo dice delante de las fotos, no queda en su testimonio, y lamentablemente, como pasaron tantos años, mi primo está muerto y no puede declararlo acá, tampoco puede reconocerlo en vivo a Vázquez Sarmiento. Yo lo reconocí a Vázquez Sarmiento. Yo lo reconocí el año pasado en un Zoom cuando nos conectamos. Yo no lo había visto en las fotos con las que se los buscó. Vio que está con la gorra, con un bigote, está como medio gordo, está realmente distinto. en la foto del momento en que se lo captura, tiene la cara blureada. Y sin embargo, el año pasado me conecto a un Zoom de este tribunal y lo veo en la pantalla y lo reconozco. Y lo reconozco porque me empieza a hormiguear todo. Me empiezan a hormiguear las piernas, me empiezan a hormiguear los brazos y me doy cuenta que ese es Vázquez Sarmiento y me doy cuenta que lo estoy volviendo a ver. Yo sé que mi reconocimiento, el reconocimiento de una beba de 15 meses, no dice gran cosa, pero también lo reconozco en la foto con los diputados. Cuando nadie había dicho que ese era Vázquez Sarmiento, yo miro esa foto y yo lo reconozco, este es Vázquez Sarmiento. Lo reconozco. Es Vázquez Sarmiento que hoy nos quiere hacer creer que no se acuerda ni cómo se llama su mamá, estuvo hace 2 meses en una reunión con diputados de la Nación. Yo realmente no sé cómo pretenden que creamos que puede participar de una reunión de esas características si está en el estado de senilidad que finge ahora. Y aparte quiero decir que este tribunal le ha permitido someterse a todas las pericias médicas que él pidió, de todas salió airoso, a su pesar, que está en condiciones de enfrentar un juicio y que lo que está haciendo hoy es un show. Bueno, volviendo al relato anterior, ¿quién dijo y quién escuchó? Bueno, allí escuchábamos parte del testimonio de Mariana Eva Pérez, en este caso contando cómo reconoció ella a Vázquez Sarmiento y la sensación corporal que tuvo cuando lo vio, siendo que no lo había visto nunca antes, salvo en el momento del secuestro de su padre y su madre, que este tribunal está juzgando. Es decir, hasta ahora es sospechoso de haber participado de ese operativo. Veremos cuando termine este juicio si lo condenan o no lo condenan. Vázquez Sarmiento tuvo su indagatoria antes de esto y lo que dijo fue que no se acordaba su fecha de nacimiento o no recordaba el nombre de su madre. Después pidió que lo llevaran a la enfermería para atenderlo y terminó teniendo que volver a escuchar el testimonio, porque evidentemente no tenía nada, porque si no, en la enfermería de la cárcel VIP en la que están le hubieran dado un certificado para no estar escuchando a Mariana Pérez. Pero se ve que también tenía ganas de escuchar lo que Mariana tenía para decir también. Por último, vamos a escuchar lo último que tuvo para decir Mariana en el testimonio, porque le preguntaron si tenía algo más para decir, y para quienes están en YouTube, esto es radio, el testimonio está completo y lo pueden ver por televisión, pero esta parte la vamos a ver también, la van a ver quienes estén en el YouTube de Radio La Retaguardia, viendo cómo se hace este programa de radio. Mariana Eva Pérez contando lo último que tuvo para decir ante el tribunal. Sí, como quizás como palabras finales quisiera volver a pedirle que de verdad extremen desde este tribunal todas las herramientas que estén a su alcance, ya sean ampliaciones de las acusaciones, ya sea exhortar más claramente y más duramente al juzgado de instrucción, algo que sea más contundente que simplemente remitirles la copia de lo actuado con las que no se ha hecho nada, porque no podemos seguir esperando, porque fallecen las víctimas, fallecen los imputados, porque acá estamos usted y yo, y está aquí también la secretaria, y el resto de la gente pasó de largo, el resto de la gente ya no se ocupa de temas de lesa. Y yo siento que es un juicio es un lujo que yo no me puedo dar. Yo no puedo dejar de hacer juicio de lesa. Tengo que seguir. Estoy detenida en este punto. Estoy detenida. Cada vez siempre va quedando algo pendiente. Siempre queda algo más. Y lo que no hago yo, no se hace. Digo, ni a Vázquez Sarmiento lo puede reconocer en una foto a alguien que no sea yo. Entonces, yo necesito que esto deje de ser tan personal entre la gente de la arriba y yo. Necesito que toda esta estructura sea citada a declarar, no como testigos, no son testigos. Yo tuve que soportar que por acá pasen, se sienten, declaren y se vayan. Taboada, que llegó a este juicio imputado y falleció. Cóceres, que nunca se lo imputó y que además de estar en esta escena, que también es otra escena obscena de los cumpleaños de mi hermano, que él ha aportado fotos acá. Cumpleaños, el primer cumpleaños parece una celebración de la apropiación, él aparece el festival del botín de guerra, porque están Cóceres, la apropiadora Jofré, está Barzola. Barzola, que hoy me queda claro que no es una denunciante de buena fe, sino Barzola fue parte, es partícipe. Barzola, el marido de Barzola, que también está en esas fotos, todos los que saben que ese es un bebé robado y están ahí fotografiándose con un bebé robado. Es una escena absolutamente obscena, como las fotos también que aportó él, acá donde están los tres chicos juntos, él, Constanza y Ezequiel. No podemos seguir esperando más. Y sobre todo los que fuimos las infancias en ese momento, no podemos seguir esperando que algún tribunal se digna a contemplarnos mientras otros no lo hacen. El criterio no hay un criterio nacional, es dispar. En la causa FECED, que se terminó el año pasado en Rosario, con 17 perpetuas, si mal no recuerdo, en la ampliación, se obtuvo para ampliación, hablo mal, no sé hablar de estas cosas, se amplió la acusación, ahí está, se amplió la acusación por los delitos contra las infancias, se incluyó en el juicio del circuito AVO, no. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Existimos las infancias entonces o no? ¿O somos menos que un mueble? Yo creo que el criterio jurídico hacia las infancias ha cambiado desde los años 70. Quizás en los 70 éramos objeto, ¿no?, de la patria potestad de nuestros mayores, ¿no? Pero hoy no se mira a las infancias así. Las infancias son sujetos de derecho. Hay convenciones internacionales que protegen los derechos de las infancias. Aquí, el otro día cuando se leía la síntesis del requerimiento fiscal, y a pesar de que era una síntesis, era terrible, tantos casos, tantos crímenes, es realmente apabullante escuchar todo junto, ¿no? ¿Cuántos de estos casos eran en su domicilio, no? Y yo me puse a mirar, y ni siquiera terminé, me puse a mirar así como un poco por curiosidad, a buscar en internet cuántos de estos casos que eran en el domicilio también involucran infancias. Y casi todos, porque acá hay mucho murmullo, me cuesta hablar así, porque acá cuando miramos la película completa, cuando vemos también a las infancias como víctimas, queda claro que aquí lo que sucedió en cada hecho puntual no es un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, sino que son las fuerzas de seguridad entrando a nuestros hogares donde estábamos durmiendo las familias. Esa es la mayoría de las circunstancias. Entonces, cuando nos contemplan a las infancias también, no hay teoría de los dos demonios posible, porque nosotros no estábamos armados, nosotros no estábamos planificando acciones de ningún tipo, y en todo caso, si nuestros mayores lo estaban haciendo, el tratamiento hubiera debido ser otro, hubiera debido ser justamente. Entonces, me parece que es muy importante darnos también una respuesta a los hijos y las hijas, que no somos solo hijos e hijas, que tenemos que pasar por querellar, reconstruir la historia de nuestros padres para aportarles nosotros, a ustedes, información, cuando debiera ser en algún momento al revés, que ustedes nos den a nosotros la información que necesitamos para sanar, para saber, para dejar esto atrás, para explicarle a nuestros hijos, para explicarle a nuestros hijos también qué fue lo que pasó. Yo a mi hijo mayor en el juicio pasado le podía decir, muy tranquila, muy contenta, le podía decir, los malos se quedaron en la cárcel. Ahora no puedo decir lo mismo. Ahora no puedo decir lo mismo. Yo ahora tengo, si tuviera que hablar del tema con mis hijos, les tengo que decir que el señor Leston viene a pie y se va a pie. Y que no va a estar imputado por nuestra causa, aunque hace 20 años que haya dicho que sabe que a mi mamá la tiraron al mar desde un avión. Entonces también necesito poder contarle a mis hijos la verdad y poder contarle a mis hijos que en este país se hizo justicia. Entonces, como palabras finales serían esas, que me gustaría y estoy dispuesta a colaborar desde mi rol de querellante para que esta vez este fallo nos contemple también a las infancias como sujetos de derecho. Emocionante final, la verdad. Se nos fue todo el programa con el testimonio de Mariana. Nos falta cumplir con un compromiso y estamos regresando para el cierre. Bueno, nos quedaron afuera un par de cosas, pero nos fue llevando el testimonio. Queríamos escuchar la entrevista que le hicimos después. Andá, buscala, está en la transmisión que hicimos junto a FM en Tránsito. Este juicio lo compartimos. Les mandamos un abrazo a quienes nos están escuchando también a través de FM en Tránsito. Un juicio durísimo que nos da mucho placer comunicar. Mucho entusiasmo estar para poder registrar lo que está pasando en este juicio junto a las compañeras de FM en Tránsito. Búscalo ahí, está en la página de La Retaguardia, está en nuestro canal de YouTube. Merece ser visto todo el testimonio entero porque duró muchísimo más que esta hora de programa y merece ser visto, créeme, merece que lo veas. Fue un gran testimonio. Aquí tuviste buena parte de eso. Y nos quedó afuera, además de la entrevista, nos quedó afuera escuchar a los docentes, a las docentes de SADOP, que nos cuentan cómo es ir con chicos de la secundaria, a chicos y chicas, a los juicios de La Plata. Hoy fue la segunda vez que la sala se llenó de adolescencias y fue hermoso verlo, fue muy hermoso verlo. Así que la vamos a escuchar la semana que viene, aunque sea a las chicas, pero interesante ese proyecto y esa articulación de SADOP, que son los docentes de las escuelas privadas, ya no las públicas que iban con la escuela a los juicios, sino de los docentes de las escuelas privadas, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos, no basta, no hay tiempo de más, que después me dicen que me pasó. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Horario Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.